aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 183 programa de hoy desde aquí. Rosas, la guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Sé bienvenido y bienvenida a los que nos escucháis gracias al 88.5 de la FM Granadina todos los lunes, miércoles o domingos. Los que nos escucháis gracias al podcast, a través de internet o a través de Onda Barricada que nos retransmite de Linares. Porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató una máquina o un árbol o fue aquel enlutado carpintero. En esta ocasión, en este programa, os traemos un tema antiguo pero actual y un tema actual pero antiguo. Y a quien miraron otros desde arriba sin ver la hormiga. Por una parte, os traemos una entrevista que le hicimos al compañero Miguel en 2015, donde hablamos de cómo funciona la gestión bancaria de la banca privada y cómo puede estar actuando en contra de nuestros propios intereses. El hombre sucedía. Sobre todo propios intereses de todos, porque tanto de los que son militantes de un cambio social como de los que no, porque el capitalismo funciona con beneficio de los ricos, pero propio en contra de nuestros propios intereses, precisamente si somos personas conscientes que intentamos gastar energía en que se genere un cambio social donde la persona sea la prioridad. Cuando el pobre pudo, resucitó otra vez. Y quizás el dinero que tenemos en los bancos lo utilicen los propios bancos para actuar en contra nuestro dinero, de nuestra propia intención. Por eso retraemos de nuevo aquella entrevista para reflexionar sobre la importancia de que nuestro apoyo económico sea en la dirección que queramos que sea. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar? Luego os traeremos una poesía de Benedetti, precisamente en apoyo a estos compañeros de Scientific Rebellion que están siendo perseguidos por el Estado español, el Estado de más izquierda de la historia de la democracia, precisamente por denunciar eso. Que desde una perspectiva científica, la primavera caminó al mercado entre panaderías. Nuestras primaveras pueden ser cada vez peores, nuestros veranos, nuestros inviernos, el cambio climático está ahí y nuestro gobierno no están haciendo nada. Por denunciar eso, los científicos españoles y de todo el mundo son perseguidos. Eso era todo. Salió a otra parte. Por eso Benedetti es imprescindible para apoyarlos y recordar esa historia. Yo, que lo conocí. Reflexionaremos sobre una frase de Durruti y con eso creemos que ya habéis servido. Tampoco que nosotros demos para mucho más. Lo veo en su ataúd y resurrecto. Lo distingo entre todos. Así que ahí os dejo y que os siente bien la digestión. Ceder así no tiene gloria. Eso que todos los días tocamos, eso que todos los días cogemos, que todos llevamos en nuestro bolsillo, unos más, otros menos, y que quizás no siempre estamos de acuerdo con lo que hace. Eso que quizás nos traiciona a nosotros mismos en muchas ocasiones. Para hablar de qué hacemos con el dinero es para lo que hemos quedado hoy con Miguel. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas, Paco. Pues hemos quedado contigo para hablar de qué pasa con el dinero, qué es... Porque lo que decíamos, quizás yo me planteo que mi dinero utilizarlo de una determinada forma, pero cuando yo no lo tengo en mi bolsillo y está en el banco, a lo mejor yo no sé qué está haciendo mi dinero allí. Bueno, sí. No sé, ¿cómo quieres que empecemos a hablar de un tema como este? Sí, pues esa primera idea que tú has introducido es importante, ¿no? Tenemos que hacernos preguntas de todo, pero hablando de dinero, como nos toca tratar de hablar, pues tenemos que preguntarnos, pues, efectivamente, qué pasa cuando nosotros dejamos nuestros depósitos, nuestro dinero en el banco, qué sucede con nuestro dinero. Lo que el banco hace con ese dinero, ¿es responsabilidad nuestra? ¿No es responsabilidad nuestra? Claro, y además hay una cuestión, porque muchas veces decimos, bueno, es que yo tengo muy poco, yo cobro mi nómina, realmente tengo muy poca capacidad de ahorro, etcétera, etcétera. Pero claro, lo poco mío, más lo poco de otro, más lo poco de otro, más lo poco de otro, porque hay muchos. Ya aquello de los viejos de guardar el dinero en un calcetín, debajo de una loseta en la casa, eso ya no existe, todo el mundo lo tiene en el banco, pues hace que sea mucho dinero y que realmente al banco le interese moverlo. Sí, sí, efectivamente. Tenemos que partir de la idea de que cuando nosotros depositamos nuestro dinero, nuestro ahorro en una entidad bancaria, no lo estamos haciendo en una caja fuerte donde que cuando terminamos cerramos la puerta y nos traemos la llave y eso ya no se toca, no. En realidad estamos dejando nuestro dinero y el banco automáticamente pone en circulación esos depósitos que nosotros le hemos puesto, ¿no? Con lo cual termina la entidad financiera termina multiplicando por muchos dígitos esas cantidades de dinero que nosotros hemos depositado allí, ¿no? Pues bueno, pues quizás con un ejemplo intentaré poner un ejemplo que sea fácilmente entendible por todos, ¿no? Pues no sé, imaginemos que tenemos 1.000 euros y que lo colocamos en una entidad bancaria, ¿no? Bueno, automáticamente el banco nos da una tarjeta de crédito y nosotros tenemos crédito para gastarnos 1.000 euros, así de claro, ¿no? Sí. Tenemos una capacidad de compra de 1.000 euros, pero nosotros no gastamos, no retiramos de golpe esos 1.000 euros del banco, sino que el banco seguramente los iremos gastando poquito a poco. Pero mientras tanto, ¿qué hace el banco con ese dinero? No lo tiene allí en una caja fuerte, como hemos dicho al principio, cerrado y esperando a que nosotros lo retiremos, inactivo, no. El banco, por ejemplo, automáticamente puede hacer un préstamo a alguien que demande, pues 900 euros, por ejemplo. Y entonces ese señor le hace un préstamo de 900 euros que en muchos casos ni siquiera le da los billetes. Lo que le hace de nuevo es abrirle una cuenta corriente y le da crédito en esa cuenta por valor de 900 euros y le vuelve a dar una tarjeta de crédito. Bueno, pues en el momento en que pasa eso, los primeros 1.000 euros que nosotros habíamos depositado en el banco automáticamente sí se convierten en 1.900 euros. Nosotros seguimos manteniendo una capacidad de compra de 1.000 euros, pero es que el señor a quien le han dado el crédito vuelve a tener capacidad de compra de otros 1.000 euros. Fijaos que de qué manera tan simple se ha duplicado. De duplicar. Porque cuando hablamos de dinero, en realidad, hoy el dinero no es tanto la moneda física como el crédito que tenemos, ¿no? Como cifras en los bancos, cifras, números apuntados en los bancos. Efectivamente. Entonces, realmente los billetes no se duplican, ¿no? Lo que se duplica es el crédito que a cambio de esos depósitos que vamos poniendo en los bancos, pues se van generando, ¿no? realmente la moneda, el dinero, no lo crea ya el banco, los bancos centrales como antiguamente, ¿no? Y que creaban dinero en base a las reservas de oro que había en los depósitos del banco, de los bancos centrales, sino que hoy el dinero se está creando, se está reproduciendo, se está multiplicando por la actividad financiera, por la actividad bancaria. ¿Y cuántas veces puede el banco prestar esos 1.000 euros que yo he dejado? Pues mira, la capacidad, eso está matemáticamente estudiado, y el multiplicador del dinero, en definitiva, es un cociente, el cociente que resulta de dividir la unidad 1 entre lo que en términos financieros se llama el coeficiente de caja y el coeficiente de efectivo, para que lo entendamos. Si el banco, de cada 1.000 euros que nosotros le depositamos, tiene que guardar, por si nosotros le pedimos al día siguiente una cantidad determinada, imagínate que guarda 10 euros, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eso es lo que se llama el coeficiente de caja o coeficiente de reserva. Eso lo marca el Banco Central Europeo y los bancos centrales. Bien, pues en base al juego de esas magnitudes, también hay que tener en cuenta el dinero que las personas se quedan en sus casas particulares, ¿no? Bueno, sí, sí. Pues en la medida en que esos dineros que nos quedamos en la casa particular y que nos llevamos al banco, y en la medida en que ese coeficiente de reserva o de caja es cada vez menor, ese efecto multiplicador tiende a infinito, ¿no? Es decir, que si nosotros hacemos un depósito bancario del que no haya que generar coeficiente de caja ninguno, y todo se quede disponible para el banco, eso se puede reproducir infinitas veces. ¿Qué pasa? Pues que no es así en la práctica. Claro. Cada banco, el banco tiene que dejar, por actividad financiera que le marca el Banco de España, el coeficiente de caja, unas veces depositado en el propio Banco de España y otras veces en su instalación, en su oficina. Pero para que te haga una idea, cuando se inventa esto del coeficiente de caja, aparece por primera vez en el año 62. Sí. Pues bien, entre el año 62 y el año, a final de los 80 hasta el año 87, 88, el coeficiente de caja estaba establecido en niveles muy altos en la zona euro, en la zona nuestra, ¿no? En torno al 20%. Eso significa que de cada 100 euros que se depositaban en el banco, al menos 20 se tenían que quedar en reserva. ¿Y el resto podía prestarlo? Y el resto podía prestarlo. Si con esos datos nos vamos a la fórmula del multiplicador, significa que en aquellos entonces se podían multiplicar por 5, basta dividir 1 entre 0,2 y el resultado es 5. Es decir que, en teoría, y sin tener en cuenta otros parámetros, en aquellos entonces 100 euros se podían convertir a base de ese efecto multiplicador en 5 veces eso. 5 veces esa cantidad. En 500 porque, euros. Efectivamente. Eso es muy simple, ¿no? La cosa luego es más complicada y tal, pero bueno, básicamente esa es la estructura. Pero ojo, desde finales de los años 80 hasta la fecha, del año 90 en concreto, empieza a bajar, el Banco Central Europeo empieza a bajar el coeficiente de caja y llega hasta 2012 en el 2%. Es decir, que del 20 pasamos al 2%. Del 20 pasamos al 2%. ¿Qué significa? Que suponiendo que no hay más consideración que hacer, si simplemente dividimos 1 entre 0,02, y significa que automáticamente el efecto multiplicador es de 50 veces. 50 veces. Por cada 100 euros que depositas, se podría multiplicar en teoría por 50 veces. Por 50 veces esos 100 euros. Sí. Pero ojo, que excedente de caja ha pasado del 2% hasta el 1%. Es decir, que en teoría el efecto multiplicador es de 1 dividido entre 0,01, es decir, por 100 veces se podría multiplicar un depósito en la entidad bancaria hasta por 100 veces. Es decir, que yo puedo ir al banco y depositar 1.000 euros que tengo ahorrados y el banco puede prestar esos 1.000 euros 100 veces a 100 personas distintas. Efectivamente, puede multiplicarlo, no prestan siempre la misma cantidad, pero en fin. Sí, estamos hablando en general, a uno será 500, a otro será 300. Pero lo cierto es que eso puede generar hasta 100 veces. ¿Qué sucede? Que eso es la teoría, luego en la práctica es un poco más complicado. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes 1.000 euros, seguramente te quedarás en tu casa, pues no sé, 100 euros o 150. Sí, sí. Y no vas a llevar al banco 1.000, sino que vas a llevar pues 900 euros, ¿no? Entonces, en esta fórmula también se cuenta con ese dinero que tú te quedas para tu uso particular, ¿no? Con lo cual, esas 100 veces, en teoría, realmente en la práctica no llegan a ser tanto, ¿no? Pero el número de iteraciones, el efecto multiplicador puede ser muy grande dependiendo del tipo de depósito. No es lo mismo un depósito en una cuenta corriente que tiene una liquidez inmediata. Para esos, el Banco de España, todo lo que tenga menos de 2 años de plazo fijo, le aplica, los bancos tienen que guardar el 1% este que decimos del coeficiente de caja. Sí, sí, sí. Pero ojo, aquellos depósitos que superan o algún producto de estos financieros que sean a plazo largo, la imposición es a plazo largo, a más de 2 años, ya el coeficiente de caja es cero. Joder. Con lo cual, el banco puede multiplicar, puede aprovecharse de ese efecto multiplicador de ese juego bancario. Claro, eso tiene varios riesgos. Por una parte, es un potencial alucinante el poder de esa pequeña cantidad prestar a determinadas personas que lo necesiten para determinadas cuestiones y ayudar a potenciar la economía de esa gente, o puede ser un castillo de naipes. Claro, claro. Alucinante. Claro, evidente. Por eso el Banco de España, los bancos centrales y el Banco de España en el caso nuestro, utiliza estos coeficientes. En la medida, estamos hablando en términos matemáticos, estamos hablando de una fracción, el efecto multiplicador es 1 partido por el coeficiente de caja, bueno, simplificando mucho la fórmula, ¿no? Sí. Entonces, en la medida en que nosotros el denominador de la fracción lo incrementamos, reducimos el efecto multiplicador. Pero en la medida en que el denominador de la fracción lo reducimos, aumentamos el efecto multiplicador del dinero. Entonces, a través de ese mecanismo, el Banco de España intenta regular esta actividad financiera para que efectivamente haya el menor riesgo posible, para cuidar la inflación. En la medida en que el coeficiente de caja disminuye, se aumenta el dinero que puede llegar a circular en la economía, con lo cual se aumenta las tendencias inflacionistas y toda la historia, ¿no? Entonces, por eso la actividad bancaria está muy regulada por el banco. Sí, está muy regulado, pero a mí sinceramente me parece un poco un abismo. Y eso, como un castillo de naipes, muy, porque eso, si estuviéramos hablando de la cantidad de dinero que yo, que tú, que algunas personas que conocemos, que podemos tener ahorrado, pero empieza a sumar número de personas, habitantes de un país, de varios países, y luego gente que tiene mucho más dinero del común de los mortales, como tú y como yo, el potencial, para bien o para mal, sí, es alucinante. Yéndonos a los números reales, con datos de hace unos, no sé, por yéndonos a, en 2011, por ejemplo, sin ir más lejos, en la zona euro, lo que en términos financieros se llama la base monetaria, o lo que se llama el dinero de alto poder expansivo, en definitiva, el dinero en manos de la gente. El metálico. El dinero metálico. No ese dinero que vemos que son cuentas en el banco, sino el dinero metálico, las monedas, los billetes que uno lleva. Lleva al banco para meterlo. En ese año se calculaba que estaba en 1,3 billones con B de euros. Pero en cambio, la masa monetaria, la oferta monetaria que toda la banca de la zona euro estaba poniendo en el mercado, rondaba los 10 billones con B de euros. 9 veces más. En realidad son 7,54 euros veces el multiplicador de la zona euro. De media, eso significa que habrá activos que su efecto multiplicador sea de 30 veces y otros activos que solo sea de 2 veces. Depende de las circunstancias y tal, ¿no? Y de los tipos de inversión. Pero fíjate tú, para una base monetaria de 1,3 billones, realmente la oferta monetaria con la que se está operando rondaba los 10 billones con B de sí. En cuanto a lo que me dices del dinero que tenemos depositado en los bancos, bueno, efectivamente, ni tú ni yo tenemos muchas cantidades, pero ojo, si nos vamos también a términos medios, en España, sin ir más lejos, en España, el depósito medio que los españoles tienen depositado en los bancos ronda los 43.000 euros de medio. Cojones, pues entonces hay alguno que tiene un cacho muy gordo que no tengo yo. Pero esos son datos de reales, no es ninguna broma, ¿no? O sea que si repartiéramos equitativamente todo el dinero que hay depositado en los bancos españoles, entre el número de españoles tocábamos a 40,000 euros. Aproximadamente los depósitos de los españoles en la banca pueden rondar los 2 billones de euros, de 2.000 y pico millones de pesetas, de euros. Si eso lo divide entre los 46,4 millones de españoles que estamos, tocaríamos a 43.500 euros aproximadamente. Bueno, a los catalanes que ahora están con su cachondeo, ese independentista también les tocaría su parte, ¿no? No solamente. Entonces, pero bueno. ¿Qué significa esto? Pues imagínate, si por cada 100 euros, que tú llevas al banco, el banco puede, aprovechando el efecto multiplicador regulado por el Banco de España, multiplicarlo por 5, por 8, por 10 veces, pues tú imagínate, si estamos hablando de las medias de 43.000 euros por español de depósito. Hay que tener en cuenta además que la concentración bancaria en los últimos años ha sido muy fuerte, que todo el dinero que hay en los bancos, aproximadamente el 72% está en manos de 6 bancos, de los grandes 6 bancos. Esos 2 billones que hemos dicho antes, aproximadamente 1.500.000 millones están repartidos en depósitos entre 6 bancos, así que hay una concentración tremenda, ¿no? Y yo conozco a un montón de gente y personalmente no sé si conoceré a alguien que tenga los 40.000 euros eso, con lo cual también estarán acumulados en una serie de bolsillos de españolitos a los que no tengo ni el gusto ni el disgusto de conocer. Entonces, si reflexionando sobre esto, volvemos casi al principio de ¿por qué nos planteamos esto? ¿Por qué nos planteamos hablar de dinero, de depósito bancario? ¿Por qué? Pues porque en definitiva está en manos de las entidades financieras una potencia tremenda, ¿no? para dinamizar la economía, para llevar la economía hacia un lado o hacia otro, para fomentar unas actividades u otras. Estamos depositando con nuestro dinero, estamos ayudando a generar una masa formidable de dinero que sirven para bien o para mal, ¿no? Entonces, claro. ante eso, cabe preguntarse, y nosotros no tenemos nada que decir al respecto. Claro, porque, por ejemplo, por no señalar a nadie, ¿no? Yo soy antimilitarista y soy ecologista, Pero claro, el banco en el que yo pongo mi dinero o de a través del que yo cobro mi nómina, ni siquiera pongo mi dinero, a través del que yo cobro mi nómina, porque eso es otra historia que quizás otro día hablaremos, la coyunda tan buena que tienen las empresas y las entidades bancarias, puesto que ya ninguna empresa paga en efectivo a través de un sobre ni nada de eso, sino que se paga a través de cuentas bancarias. El 99,999% de los cobros es así. Entonces, yo soy ecologista y soy antimilitarista, pero el dinero que pasa a través de mi cuenta y que el banco en el que yo lo tengo puesto, mi banco también es ecologista y antimilitarista, claro. Claro, ¿o no? Por eso tenemos que preguntarnos, ¿somos responsables de lo que está pasando con nuestro dinero? ¿O de lo que de lo que hace? Nuestro dinero en definitiva es como un hijo que sale de noche. Si tu hijo o el mío sale de noche, un padre que se precie ha de preguntarle, oye, ¿y tú qué haces por las noches? ¿Dónde has estado? ¿Cómo has venido a esta hora de la mañana? Y tal. Bueno, pues con el dinero debemos de hacernos la misma pregunta. Porque posiblemente, como tú acabas de decir, nosotros podemos ser ecologistas, empeñados en el medio ambiente, en la defensa de los derechos humanos, estar pendientes de eso durante, y tener una militancia activa en ONG y tal, para intentar construir un mundo más humano, más a la medida de los hombres. Pero curiosamente, es posible que nuestro hijo este raro que tenemos, que son nuestros ahorrillos, nuestro dinero, por la noche esté deshaciendo lo que nosotros estamos construyendo por la mañana. Pero muy posiblemente. Con lo cual debemos de preguntarnos dónde estamos colocando, dónde, a ver, los bancos, las entidades financieras, qué están haciendo con nuestro dinero, y tenemos que asumir esa responsabilidad. Cada vez ser más exigente con esa pregunta y exigir rigor en lo que se hace con las inversiones que se están haciendo y demás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque toda la finalidad de la economía, en definitiva, tiene que estar orientada al principio ético matriz de toda esta historia es la defensa de las personas, del hombre. La actividad económica tiene que generarse, tiene que ponerse siempre al servicio de la persona. Por eso defendemos inversiones ecologistas, inversiones en empresas responsables, aquellas inversiones que sean capaces de hacer la vida de las personas más humana. Ese es el criterio. El criterio ético es este, el que estaríamos de acuerdo en potenciar toda cualquier actividad que defendiera, que pusiera en el centro a las personas. Bien, pues, ¿nuestro dinero está ayudando a eso? Claro, ese es el tema. Que yo recuerdo a don Emilio Botín, que en paz descanse, que se suele decir, y no lo veo planteándose un criterio ético con el dinero que él manejaba en el desde el Banco de Santander. Y bueno, digo a ese por no nombrar a otros que ahora están vivitos y coleando. Efectivamente, hay que decir que el sistema financiero ha sido clave para el desarrollo de la sociedad que tenemos. Y las sociedades que tenemos no serían lo que son sin el apoyo, sin la gran herramienta que ha supuesto toda la actividad financiera, ¿no? Pero dicho eso, también es verdad, porque estamos hartos de descaso, de que toda esa enorme potencialidad que puede ser orientada para el bien con una fuerza enorme, también puede ser orientada para potenciar actividades que son perversas, que terminan siendo porque perversas. ¿Los bancos tienen algún criterio en el que no financiar? Me explico. Los bancos convencionales, Santander, BBVA, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna cosa en la que ellos, si ven que hay posibilidad de negocio, no se metan? Porque, bueno, nosotros somos bancos y en eso, en armas o en droga, o en principio ellos pueden invertir en todo. En principio, todo lo que sea legal es objeto de inversión. Y la cuestión, fíjate que antes hablábamos, la cuestión clave está en, a ver, ¿qué es lo que ponemos nosotros en el centro de nuestra actividad económica? Si lo que ponemos en el centro de nuestra actividad económica es hacer máximo el beneficio. Cualquier inversión es buena siempre que haga máximo el beneficio. Claro, si entonces... Si nos vamos a las facultades de economía, esta es la primera, el primer dogma. La actividad económica, las empresas trabajan, las empresas funcionan, los bancos funcionan para hacer máximo sus beneficios. Independientemente de lo que se invierta, como si claro, se está haciendo veneno para embotellarlo y la gente se lo beba por la mañana temprano. Todo aquello que sea legal, pues se puede hacer, persiguiendo ese criterio del máximo beneficio. Por eso, frente al criterio del máximo beneficio, es necesario plantearse para qué. En el centro de la actividad no tiene que estar el máximo beneficio. El beneficio, evidentemente, es una herramienta que te dice si las inversiones pues, van funcionando y tal. Pero en el centro de la actividad económica lo que tiene que estar es la persona. Toda la actividad tiene que centrarse al bien de la persona. Claro, pero nosotros nos hemos callado una cosa que no se lo hemos dicho a los oyentes. Y es que tú y yo estamos en una banca ética. ¿De qué va, Miguel, esto de la banca ética? ¿Qué es lo que busca? Viendo este mare magnum donde los bancos invierten dinero en cualquier cosa con tal de obtener beneficio, nuestro dinero en cualquier cosa, ¿qué es lo que te plantea o nos planteamos las personas que hablamos de banca ética? Pues precisamente lo que nos planteamos, lo que queremos plantearnos es caer en la cuenta... tenemos que responsabilizarnos de lo que nuestro dinero hace por la noche. Eso es lo que queremos organizar esa actividad financiera para que en el centro de la actividad que se genere se ponga a la persona, ¿no? Frente a que el motor de la actividad sea el lucro, el beneficio a cualquier precio, nosotros queremos que la actividad gire en torno a la persona. Entonces, la banca ética, eso es lo que pretende en definitiva. Es un movimiento que surge en España a final de los 90 y que lo que quiere es que esta herramienta, que es toda la herramienta financiera, que está colgada de los depósitos que los particulares vamos poniéndolo en la banca, se pongan al servicio, se organicen al servicio de las personas, ¿no? Potenciando aquellas actividades, aquellas empresas, aquellos negocios que efectivamente tienen como centro a la persona. Por eso la banca ética está volcada con el tema de la agroecología, con el tema de la reinserción social, busca financiar todas aquellas actividades que aportan valor manifiesto a la promoción de las personas. Sobre eso gira toda la banca ética. En definitiva, la banca ética pretende ser una organización que canalice, que le ponga rienda a esta gran herramienta que puede ser el instrumento financiero, para ponerlo al servicio de las personas en coherencia con lo que las personas quieren, ¿no? Para que no se dé esa paradoja que decimos al principio. No es posible que estemos por la mañana en la manifestación defendiendo los derechos laborales de los trabajadores tales o cuales, y que por la tarde nuestro dinero esté trabajando justo al contrario de lo que nosotros hemos hecho. Un poco por ahí va todo el tema de la banca ética. Bueno, entonces, de todas formas, quedaremos otro día para profundizar más. No sé si profundizar más sobre el tema de la banca ética. En general, ¿quieres comentar alguna cosa más sobre todo esto? Porque hemos estado hablando de cómo funcionan un poco por encima los bancos, qué opciones tienen, qué cosas pueden hacer con nuestro dinero. Y sobre el tema de banca ética quedaremos en otro momento para poder profundizar más y poder explicar en profundidad de qué va. ¿Quieres comentar alguna cosilla más? Simplemente añadir que el modelo, hay distintos modelos de banca ética, y en el que tú y yo estamos es un modelo, además, que es un modelo cooperativo. Es decir, queremos saber qué pasa con nuestro dinero, a qué se dedica nuestro dinero, en qué actividades se invierten, y además cada uno de los participantes en esta banca, por tener forma de cooperativa, queremos participar directamente en la toma de decisiones dentro de ese banco, ¿no? Nosotros decimos en FIARE que FIARE es un banco en manos de la ciudadanía. Y esto es lo que queremos. Es decir, no queremos que este caballo desbocado que pueden ser las finanzas, ese efecto multiplicador del dinero, sea algo desbocado, sea un caballo desbocado, sino que queremos ponerlo a trabajar al servicio de las personas, ¿no? Y para nosotros el modelo que mejor se adapta a esa pretensión es el modelo de banca ética, y además banca ética cooperativa, que dentro del sistema bancario español, pues FIARE es el banco genuino. No hay otro tipo de bancos cooperativos, pero no son de banca ética. El único banco ético y además cooperativo a día de hoy es FIARE. Bueno, pues ya como nos hemos chivado de que en próximo programa profundizaremos más en qué es FIARE y cómo funciona y qué es la banca ética, hoy hemos querido hacer una primera acercamiento a qué son cómo funcionan los bancos y qué están haciendo con nuestro dinero. Así que yo, cuando algunas veces hablas con alguna gente y te dice, no, es que a mí en mi banco no me cobran ningún tipo de interés. Cuanto menos interés te cobren, posiblemente tu banco esté haciendo inversiones más arriesgadas o más inmorales. Si no te cobra ningún tipo de interés, ¿hasta qué punto, con quién te la estás jugando? ¿Con quién estás colaborando? Entonces, bueno, ¿sí, quería que decir algo? No, añadir eso, simplemente que efectivamente darte la razón en lo que estabas diciendo. Tenemos que hacernos preguntas de qué hace nuestro dinero, si efectivamente a cambio de que me cobren un poquito menos, renuncio a mi capacidad de decidir qué pasa con mi dinero, con esas inversiones. Todo eso es muy importante que nos lo preguntemos.